La verdad es que sobre llovido mojados, decimos, ¿no? A una situación dificilísima que ya venía atravesando el sector de la discapacidad, viene desde pandemia, aranceles insuficientes, la profunda devaluación de diciembre que prácticamente ha arrojado la rentabilidad de los prestadores por el piso, ya hemos perdido un montón de compañeros en el camino. Sobre esto aparece un decreto del presidente de la Nación y de la Agencia Nacional de Discapacidad buscando desregular absolutamente el sistema único de prestaciones básicas, permitiendo que cada obra social abone no un nomenclador único, sino lo que cada una de ellas negocia a la baja con distintos prestadores. Esto viene a romper el sentido de universalidad, de igualdad y de integralidad, digamos. Un sistema que permitía que cualquier persona, cualquiera sea su condición social, tenga los mismos servicios de la misma calidad. Tenemos que denunciarlo, es un retroceso muy profundo, es una involución en materia de reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Por eso vamos a estar todos a lo largo y a lo ancho del país el día 29 manifestándonos, en nuestro caso a los pies del Monumento a la Bandera, en Buenos Aires como epicentro, en la Quinta Presidencial de Olivos, entregando un petitorio al presidente de la Nación, exigiendo de alguna manera y diciendo basta de los ajustes en discapacidad.